Hola Paula, hola Camila, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, la verdad que acá estamos con anotadores y todo, porque dijimos, más de uno ya se ha metido en internet. ¿Quién no se ha metido en internet para ver un poco de educación financiera para quienes no son economistas, ni financieros, ni contadores, ni nada? Decía, claro. ¿Qué hago? Bueno, a ver, vamos un poco más atrás. Para el caso, nuestro ministro de Economía tampoco es economista. Ah. Así es que, si es por eso, tampoco es que hace falta estudiar ciencias económicas. Y creo que todos en nuestro hogar tenemos al mejor economista del universo, que son nuestras madres. Sí. Para aquellos que nacimos en la década del 70 y que tuvimos la oportunidad de cruzar muchas crisis, hemos visto a nuestras madres como con nada nos daban de comer, nos mandaban al colegio, hacían que la casa funcionara. Lalita de Lázari, receta, ¿te acordás? ¿Cómo, perdón? No sé si sos de mi época, pero Lita de Lázari, ¿cómo olvidarla? Claro, por supuesto. Sí. Caminen, chicas, caminen. Claro. Esto era así. La verdad que es así. Y lo que ustedes comentaban, es tan cierto que lamentablemente notamos que no se enseña cómo administrar el dinero, cómo manejarlo el dinero. Es verdad. Increíblemente. Esto se podría resolver muy sencillamente si, así como se da lengua, matemática, geografía, se nos enseñaran desde chicos a cómo administrarlo. El manejo en sí del dinero es bastante sencillo si a uno le dicen cuando recién está comenzando. Hay un libro muy, muy interesante que se llama El hombre más rico de Babilonia, que es algo que tendrían que leer todos. Debería ser lectura obligatoria para los chicos en sexto o séptimo grado o inclusive apenas comenzando la escuela secundaria. Y ahí da algunas técnicas de cómo administrarse. Por ejemplo, dice que el 10% de aquellos que ganamos, el 10% lo deberíamos ahorrar inmediatamente. Así como lo ganamos, inmediatamente se ahorra. Pero se ahorra no con el ánimo de amarrocarlo, sino con el ánimo de invertirlo. Del 90% restante, tenemos una parte que va al consumo cotidiano y una parte al uso y goce por el trabajo que hicimos para ganarlo. De esa manera nos quedaría el 10% para ahorro, el 70% para nuestras actividades cotidianas y el 20% es nuestro premio. Si te fijas, el 20% es el doble de lo que ahorramos. Ese sería el dinero que dedicaríamos a nuestros gustos, claro, a aquellas cosas que nos queremos regalar. Pero bueno, eso, cuando se lo querés explicar a una persona que ya es grande, que ya tiene un montón de obligaciones, que ya tiene un montón de deudas, es bastante complejo. Sí. ¿Por qué? Porque para poder ejercitarlo necesita hacer un montón de cortes, o peor, de recortes a su economía cotidiana, que no muchos están dispuestos a hacerlo. ¿Por dónde empezarían los recortes, alguien, por ejemplo? Porque me pongo a pensar, sí, por ejemplo, el tema de la tarjeta de crédito, ¿qué viaje de ida que es eso? Olvídate, no solamente la tarjeta de crédito, sino todas aquellas cosas que vas poniendo y te olvidas. Es más, y les consulto, ¿cuándo fue la última vez que repasaron a conciencia, pero digo a conciencia, el resumen de la tarjeta de crédito? Todos los días, casi te digo. Bueno, porque siempre qué estoy bueno. Viendo de dónde saco. Bueno, pero claro, vos sos bueno. Consciente, pero hay gente que no está como meticulosamente revisándolo o viendo esta conciencia, ¿no? Tal cual. Exactamente. Ese es el tema. Y muchas veces vienen en el extracto cosas que ni siquiera consumimos nosotros, que fue un débito del banco, o peor, un consumo de otra persona, o una estafa. Es verdad. Entonces, lamentablemente, llega un punto en el cual estamos tan sobresaturados de información económica que elegimos no ver. Es decir, pagamos para no saber, pagamos para ser ignorantes. Que una de las cosas en de esto de consumir, mucha gente agarró y dijo, bueno, necesito ganar plata de forma más rápida, más fácil y desde mi casa, y se metieron con el tema de Bitcoin, que desde hace un par de años estuvo como ahí en furor. Nosotros acá empezamos a ver como negocios que te decían, aceptamos Bitcoin. Yo dije, wow, digo yo, ¿en qué mundo hemos entrado? Y de golpe, a finales del año pasado, principios de este, voló el tema del Bitcoin, ¿o no? ¿O sigue estando? ¿Qué onda eso? Bien, el Bitcoin fue creciendo exponencialmente, como bien dijiste, hasta exactamente febrero del año pasado, donde a partir de allí hubo una caída de la cual se ha comenzado a recuperar muy tímidamente. A ver, en porcentajes es mucho, pero muy tímidamente a comparación de los valores que venía manejando. Por decir, estábamos en hace un año casi los $70,000 por Bitcoin y hoy estamos alrededor de los 28,000. Con lo cual la caída fue muy grande, pero fue muy grande que de 70 bajó a 18,000. Y ahora, en un plazo de 4 meses, ha subido a 28. La realidad, y esto lo decimos siempre, cada vez que tenemos oportunidad, solamente se debe colocar o invertir dinero en criptomonedas que uno esté dispuesto a perder. Claro. ¿Significa que vamos a perder dinero en criptomonedas? No necesariamente. Pero cuando haya una baja, lo más probable es que la caída sea muy abrupta. Por lo tanto, el dinero que uno coloca en criptomonedas es dinero que es una apuesta. Claro. Y nada más que una apuesta. Porque no tiene un valor que resguarde detrás de eso. Ahora bien, no entra dentro de de ese 10% de inversión que vos decías hoy, de ahorro. No deberíamos gastarlo en eso. De ninguna manera. De ninguna manera. Los ahorros como tal, son para generar valor. Es decir, cada centavo que ponga en otra cosa me tiene que generar valor. Puedo, por ejemplo, a ver, un albañil lo que puede hacer es comprar más herramientas que le permitan trabajar más cómodo, más rápido, más prolijo. Un ama de casa puede generar valor comprando productos al mayoreo. Cualquiera de nosotros, en nuestras distintas profesiones, generamos valor cuando elegimos poner dinero en algo que nos haga mejores que el resto. También es generar valor aquel que empezó a construirse su casa. Hoy una persona me consultaba, me decía, no, es que tengo un montón de deudas, estoy devolviendo la plata que me prestó mi mamá para hacerme una casa. Entonces le explicaba que eso no es una deuda, está devolviendo una inversión. Tal cual. Que lo que ella tiene es su propio hogar ahora. No tiene una deuda. Tiene una casa y está capitalizada, a los 30 años, está capitalizada con una vivienda propia. ¿Que tuvo la ventaja que la madre le prestó el dinero? Sí, es cierto. Pero lo estaba mirando o analizando desde el lado o desde el costado negativo, cuando en realidad uno debe ir colocando dinero para generar valor agregado al futuro. Entonces, ese 10%, colocarlo en algo que puede bajar y no sería lo adecuado. Es cierto que puede subir y puede subir mucho, sí, por supuesto. Aquel que compró Bitcoin a 0,1, 2, 3, 4, 5 ceros, un centavo, y que lo pudo vender a $70,000, y bueno, ese hizo el negocio de su vida. Tal cual. Pero el que lo compró a 70,000 y que luego cayó a 18, ¿cuánto dinero perdió? Juan Pablo, aquel que compró sí. No, y en esto, ¿por qué crees vos de que por ahí todavía está esta connotación negativa de que cuando uno, obviamente, perdés dinero, entre comillas, pero estás invirtiéndolo? Digo, todavía está esa connotación negativa de decir, bueno, perdí tanto dinero porque lo invertí en esto. Digo, pero todavía cuesta entender eso y decir, no es una pérdida, sino que lo estoy aportando para determinada cosa. Y acá hay una de las claves que ustedes la decían al comienzo del programa. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista, que como tal no es malo. De hecho, inclusive en aquellos países comunistas 100%, lo importante son las cosas. Todos se forman para obtener cosas. Esto no es una disquisición política, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Cuando vivimos en un país capitalista y dejo de consumir, dejo de comprarme el último celular, dejo de ir al cine, dejo de irme de vacaciones por tener cualquier otra cosa, siento que estoy perdiendo dinero. Es decir, que cuando hacemos cualquier otra actividad que no pueda salir en Instagram, estamos mostrando o creemos en nuestro interior que perdemos dinero, cuando en realidad no lo estamos haciendo. Hemos elegido no irme de vacaciones para hacer la pileta, o no irme de vacaciones para construir una habitación más, o para cambiar el auto, o sea, tratamos de compensar esa pérdida de cosas que dejamos de consumir con la creencia que perdimos plata. Pero esto ya es, y esto es lo lindo de la economía, que socialmente, cuando entendemos cómo se maneja, cuando entendemos aquellas cosas que sentimos, podemos aprender a utilizarla en nuestro favor. Por ejemplo, ustedes recién decían, ¿cómo hacemos para ganar más dinero? Es cierto que nosotros acá en Argentina tenemos una variable incontrolable. Realmente, ninguno de nosotros, sobre todo aquellos que ya tenemos más de 50 años, sabe cómo dominar la inflación. Ninguno de nosotros tiene éxito en dominarla, pero sabemos sobrevivir o al menos surfear la ola. Tanto es así que, por ejemplo, en el año 2009, sobre todo en el estado de la Florida, en Estados Unidos, luego de la caída de los distintos bancos, el 35% de los nuevos ricos eran argentinos. Ah, mira. ¿Y esto por qué? Los argentinos tenemos esta gimnasia para sobrevivir a las crisis. Llevamos tantos años entrenándonos que cuando vemos una de estas oportunidades, las aprovechamos. Es verdad. Ok, una cosa es hacerlo en Estados Unidos, lo otro es hacerlo acá en Argentina. Claro. ¿Cómo hacemos acá? A ver, permanentemente, si bien, como decíamos, tenemos una saturación de información numérica, económica y demás, hay algunos datos que nos van marcando cómo van a ser las cosas. Por ejemplo, la tasa de interés hoy la tasa de interés está en el orden de el 78%. Algunos bancos pagan un poquito más, algunos un poquito menos. Pero si el banco, que jamás pierde dinero, porque trabaja con el nuestro, y que encima nos cobra para trabajar con nuestro dinero, está diciendo que está dispuesto a pagar el 78% anual. ¿Qué es lo que ustedes creen que van a pasar con las otras variables económicas, o con el dólar, o con el precio de lo que sea? Va a aumentar. Y no hay ninguna duda al respecto. Va a aumentar a niveles, como mínimo, de estos que están manejando las tasas. ¿Qué tenemos que hacer? Anticiparnos a esos gastos. Es decir, tendríamos que restringir todas aquellas cosas que sean superfluas, hacer de tripa corazón y dejar de lado Netflix, Amazon, Spotify y cualquier otro gasto que no nos sume, cambiarlo por libros, cambiarlo por lo que sea, y empezar a, con ese dinero, a anticipar aquellos gastos que son necesarios para mi vida cotidiana. Por lo tanto, lo que voy a estar haciendo como mínimo es anticiparme a la inflación. Te doy un ejemplo personal. Tengo la costumbre de pagar la cuota del club al cual pertenezco con un año de anticipo. Entonces todo el mundo me va a decir, bueno, pero ¿cuánto te quedaste sin ese dinero? Sí, pero el club en el que estoy aumenta 4 veces por año su precio y en general supera ampliamente la inflación. Por lo tanto, matemáticamente, el valor actual neto de el monto que pagué es mucho más bajo que lo que tendría que pagar si lo pagara mes a mes. Entonces, mantengo un gusto, que es una forma de disfrute para mi familia y para mí, y que encima me ahorro todos los aumentos de inflación. Tal cual. Juan Pablo, y tengo una consulta, por ejemplo, ¿no? Esto de que me pasa a mí y muy charlado entre amigos y demás, de decir, por ejemplo, uno se quiere comprar, llámese un terreno, un auto, no voy a decir viajes porque quizás eso puede ser más, pero siempre la duda está en ese tipo de gastos grandes, en donde uno está en la duda de comprar, te ofrecen, por ejemplo, pagar una determinada cantidad de monto y después sacarlo, seguirlo como financiando, ¿no? Y otros te dicen, no te metas en eso, anda ahorrando, trata de ahorrar, tené paciencia, ahorrá, compra dólares, no sé, metete en un plazo fijo, que es mejor que hacer ese financiamiento para poder comprarlo. Sí, evitarte así un interés, pero claro, la cuestión sería... Claro, pero las cosas suben, claro, después. Totalmente. A ver, acá lo importante es distinguir el para qué. Si yo lo que quiero es comprarme un vehículo solamente por un tema de placer, me estoy refiriendo a si tengo un vehículo modelo 2020 y quiero sacar uno 2023, es por un tema de placer, salvo que sea taxista, si no, no creo que se haya gastado tanto, a lo sumo tendrá 30 o 40 mil kilómetros máximo. Un conductor promedio circula alrededor de entre 12 y 15 mil kilómetros por año. Pero una cosa es comprar un vehículo donde lo que estoy haciendo es comprar un gasto. ¿Por qué? Pues si estoy pagando un auto, el día que lo saque, que lo retire del concesionario, inmediatamente por el hecho de sacarlo, inmediatamente, al dejar de ser cero kilómetro, pierdo entre un 15 y un 20% de su valor de cero kilómetro. Y lo único que hice fue, lo puse en la calle, puse las cuatro ruedas en la calle. Inmediatamente ya bajó el precio, ya no es cero kilómetro. A pesar de que el odómetro ni siquiera ha llegado a uno. Por lo tanto, comprar un vehículo, si bien es una es un tipo de inversión, y por ahí no es la más adecuada. Claro. En estos momentos, aquel que puede, siempre lo aconsejable son bienes raíces. Un terreno, una casa, un departamento. No importa cómo lo vayas pagando. Hoy, la mayoría de las inmobiliarias lo que buscan es vender también. Por lo tanto, lo que se observa en el mercado es que la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios lo que están haciendo es, se han aggiornado y aceptan cuotas de hasta inclusive $100. No significa que con eso voy a obtener una casa, pero por lo menos me voy a ir capitalizando, si sé que el desarrollador es alguien serio, obviamente, ¿no? Claro. O que tenga trayectoria, o que pueda ver, o que esté formado un fideicomiso para proteger los fondos. Pero es más lógico, es más razonable invertir en bienes que van a mantener su valor a lo largo del tiempo que en uno que se me va a convertir en gasto. Por caso, sí. Si estoy pagando un plan de ahorro de cualquier vehículo y me lo saco, lo que voy a tener que hacer al mes siguiente que lo saque es pagar la cuota, que se va a incrementar por el costo del seguro, pagar combustible, pagar tasas, patentes y demás. Por lo tanto, eso que era una inversión, ahora es un gasto. Es esto lo que tenemos que aprender a determinar. Si el dinero que voy a poner el día de mañana va a valer igual o más, o igual o menos. Y en función de eso tomar la decisión. No es lo mismo si estoy solo que si tengo una familia a cargo. Claro. Y no es lo mismo si son varios los aportantes a la economía familiar que si es uno solo. Todas estas situaciones debemos aprender a atenderlas. Y hay una y hay un punto más. En general, se producen determinados momentos, inclusive dentro del mes, donde parece que no sobra dinero. Obviamente, una semana después nos falta dinero. Siempre, sí, es verdad. Ok, el tema es cómo invertir ese sobrante de 4, 5 o 7 días para que nos genere algo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esos 4, 5 o 7 días, desde que cobramos hasta que teníamos que pagar la tarjeta de crédito, podemos generar un plus que nos permita pagar X, que nos permita pagar algo cotidiano, que nos permita pagar la luz, el gas o cualquier impuesto de la casa. Claro. Hoy tenemos que estar cada vez más atentos. ¿Qué es lo bueno? La mayoría de nosotros está hoy bancarizado electrónica y digitalmente. Esto significa que accedemos a un home banking, podemos ver cómo van a caer los vencimientos y podemos definir qué podemos hacer y cuántos días tengo ese sobrante, entre comillas, para poder generar fondos. Juan Pablo, te consulto. Hay mucha gente que, ¿cómo lo ves vos? ¿Recurre a la educación financiera? Contratar un contador que lo asesore. Hay muchos cursos también, capacitaciones. Van a los cursos, van a las capacitaciones, son de leer libros. ¿A dónde recurre la gente? Porque también es como que estamos, vos mismo lo dijiste hoy al comienzo de esta charla, estamos siendo bombardeados por información financiera, y bueno, como es la internet, ¿no? Tenemos de todo, pero no sabemos qué agarrar de todo eso. Tal cual. Mira, en estas situaciones de crisis y sobre todo ahora, se observa que cada vez más la gente va tomando conciencia, es decir, se va incrementando el nivel de conciencia en el consumidor promedio para averiguar al menos dónde está parado. No son muchos, y esto en general son los más jóvenes de 17 a 25 años que a través de distintos canales de redes tipo Twitch, YouTube y demás, van consumiendo información de algunos de algunas personas que van generando contenido de información, educación, etcétera. Pero esto se observa más en los chicos, en los sub-25, que en los grandes. Por lo tanto, es más probable que ellos estén quizás hasta más preparados. ¿Cuál es el único problema? Que estos chicos de hasta 25 años son los que más bombardeo de consumo también reciben. Claro. Por lo tanto, es cierto que van a generar más porque van a estar más preparados que la media, pero también van a consumir más porque es a ellos a quienes está dedicada la publicidad. Juan Pablo, quiero que antes de despedirnos, porque ya llevamos media hora, y la verdad que está para tener, no sé, 2 horas, como porque la verdad estamos anotando todo. O una columna de educación financiera, podríamos hacer. Por favor, sí, es necesario. Pero quiero que vuelvas a repetir, por ejemplo, ¿qué tendríamos, para quien te esté escuchando y dice, quiero leer, por ejemplo, el libro que hoy mencionaste que se tendría que estar dando en las escuelas, o qué libro ese para libro empezar? Ese libro se llama El hombre más rico de Babilonia. Hasta hace un par de años estaba agotado en Argentina. Hace poco lo encontré en una de estas cadenas de libros. La encontré, habían hecho una reedición acá en Argentina, así es que se consigue. Tengo la costumbre de regalar ese libro a mis amigos. Excelente. Justamente para que lo lean ellos y después los compartan con sus hijos. Excelente. Y realmente está muy bien contado. Es una narración en cuento, en la historia de un hombre, y creo que les va a gustar. Búsquenlo, es muy entretenido y realmente además tiene un montón de enseñanzas prácticas para quien decide hacer el ejercicio. Y por otro lado, ¿qué otra cosa recomendás para ver, para leer, para aprender un poco más? Miren, en general hay bastantes canales de YouTube. Creo que se puede tomar, lo ideal es siempre ver más de uno. Son canales que tienen micros de entre 12 y 17 minutos, con lo cual no implica un consumo excesivo de tiempo, y está bueno ir mirando todos. Uno al principio va a ir viendo hasta que se va a encontrar con uno o dos personas que son las que más te gustan. No te puedo recomendar uno porque todos dicen más o menos lo mismo. Claro. Lo que pasa es que lo importante es adecuarte o escuchar a aquel con el que te sentiste más identificado. También, obviamente, siempre es importante la evaluación que tengan o los comentarios que tengan. Lo bueno es que al ser estas redes sociales están abiertas, inmediatamente tenés la devolución de quienes lo siguen, si está bueno, si está malo. Y acá, antes de finalizar, no crean en aquellas inversiones que dejan altísimas rentabilidades. Pensemos que en el mundo la rentabilidad promedio neta de impuestos está alrededor del 14% anual. Si en el mundo es eso, y está claro que nosotros no somos tan vivos, ¿por qué voy a buscar ¿O por qué voy a creer que alguien que me dice que pongo $100, mañana puedo tener, o dentro de un mes, puedo tener 120 o 150? No existen desarrollos legítimos o lícitos que generen grandes rentabilidades de dinero. Aprendamos a cuidar el dinero para cuidar nuestras familias. Muchísimas, muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes, un placer y un cariño muy grande a toda La Pampa. Abrazo grande para vos también.